Ahí está, mira. Sí, bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 26. It's the host, Fu, a.k.a. DJ Fu, a mi lado, a mi beautiful baby. Hi, it's a.k.a. Babyto, a.k.a. Nerd, a.k.a. Mr. G, y esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop y todo sobre la cultura. Y aquí vinimos a... aprender y a enseñar a aprender. Dale like, suscríbete, coméntale, la meta es 800 a fin de año, mil. Así que ojalá se nos llegue. El día de hoy vamos a hablar de Kendrick Lamar, como siempre, LL Cool J y al Guzmán UV también. Shout out. Y tienes tus shouts out, tus feliz cumpleaños, digo, tus saludos. Saludos de la semana, tenemos a shoutouts al Rico. Hell yeah. Shoutouts a Ram y shoutouts a ti, que nos estás viendo. Hell yeah. También saludos a la gente que se suscribe en YouTube y TikTok. Esta es tu sección. Cristian Das, Iván SL, Johnny Agaray y Papitas. Gracias por suscribirte y síguenos. Así que eres bienvenidos a unirte a nuestro club. Ganando, chistoso, como siempre. Sí, estuve ganando con nosotros. También feliz cumpleaños a ti. Sí, cumpleaños el día de hoy. Y feliz cumpleaños a la... A Ludacris, ¿cómo ves? Ludacris, sí, no te apunté la edad como siempre, ¿verdad? Pero aquí como siempre, cada semana te pregunto canciones favoritas, ¿no? De Ludacris, porque tiene, tiene varias. Southern Hospitality. Hell yeah. Tumba y, esa canción. Yo la primera que pensé fue la de Blueberry Yum Yums, porque pues el beat está así fresquecito, bonito, cantaditas acá. Hasta, ¿no son esas de Sleepy Brown también? Nomás Luda ahí haciendo su impresión, ¿no? Yum Yums, ¿recuerdas? Sí. Arre. Splash Waterfalls también la apunté aquí como una de las que me gusta. Oh, sí. Este, 2 Chainz, feliz cumpleaños también. Titty Boy. Ok, Titty Boy. ¿Tienes canciones favoritas de 2 Chainz? It's Watching. Arre, esa no la conozco. La voy a apuntar. Ya apunta aquí Mercy, que sé que nos rola de él. La neta. Pero es como que... Pero es que sí, Mercy es el mejor verso de ese güey. Y también de la canción. Arre. Este, y también apunté la de 4 AM con Travis Scott, porque pues está chila. Y también feliz cumpleaños a Mr. Swiss Beatz, uno de los hombres más suertudos de la industria. O sea, uno que tiene una... ¿Suertudo? Sí, tiene las joyas en su casa por todos lados. Este, ¿canción favorita de Swiss Beatz? It's Me. Es la de It's Me, Bitches. It's me, bitches. Arre. También la de... ¿No te pones a bailar? ¿Te pones a bailar? ¿Cuál es la que dice que va al banco? No, Riley, with my top down. My thing, so... No me acuerdo, pero... I'm just doing my thing. Creo que me estoy acordando. No, pero... Riley, with my top down. Ahorita la escuchamos. Ah, ok. Yo apunté de mis favoritas. Es una que se llama Echo. Y es con Sir Jones, es en el disco de Poison, hasta lo dice ahí en su intro, Swiss Beatz haciendo su spoken word, ¿no? Algo así, interludio, acá, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Acá estás en mi álbum y me encanta acá la vida porque la vida está bien chingona, ¿sí o no? No, así, no, y está bien tranquilo y bien rico el beat para pensar de que Swiss Beatz es mucho de... Sí, es mucha energía. De, mucho. Ajá, esta está tranquilita acá, así que te la recomiendo. De siempre, no sé. Sí, ¿no? Feliz cumpleaños y RIP a Amy Winehouse, una de las joyas. Sí, pobrecita, bueno, se nos fue muy antes, pero ¿tienes canciones favoritas de Amy Winehouse? You know I'm not good. ¿La que tiene con Ghostface? El remix es con Ghostface. Oh, hell yeah. Este, yo también me apunté la de Stronger Than Me, de Enchila. También apunté el disco de Lupe Fiasco, no olviden escucharlo, ¿verdad? Porque es por Amy Winehouse. Y pues también me apunté la de Cherry Wine. Mr. Jones. Oh, me and Mr. Ay, sí, cierto. Tiene varias, ¿verdad? Todo el varias, es el primer y segundo disco, el de Back también to Black. Está el mixtape, ¿no? De Soul the Master. Oh, le hizo todo. Y ni me acordaba, a ver, qué bueno que nos recuerda. Por ahí hay de andar seguro. En decir, no deberías mencionarlo, van a regañar, ¿no? Acá Amy Winehouse equipos, como que, a ver. ¿Cómo es que andas? Que hizo un mixtape. Así que... Y feliz cumpleaños a Mr. Nasir Jones. A 51 balitas. Ya está llegando. Siguiente álbum ya es adulto contemporáneo, hip hop, no rap. Acá, de género. Pero canción favorita de Nas. Yo apunté todo el disco de Illmatic. Pero ¿sí? La de One Love es la que me gusta más. Todo el disco de Godson. ¿Eh? Ahí está, sí, cierto. La de Heaven, de Godson, la de Distant Relatives, todo el disco con Damian Marley también, también chingón. Y pues la de Patience, también chila, está tranquila. Yo lo conocí con la de Hate Me Now, con Puff Daddy, le hacen Fuchi, ¿no? Acá, No Diddy. Pero está curada la rola, está chila todavía. Y pues, segmento de Nas, no me voy a callar de él, la rola de Still Dreaming con Kanye West. Era Kanye, Kanye en su peak. Cuando estaba hasta arriba en la cima de sus talentos, se puede decir. A ver, dame tus top canciones de Nas, Off the Dome. Nas is Like. Nas is Like está chida. The Words Are Yours. One Love también. Sí. Halftime. New Set of Mind. Todo acá. Parking es esa venía en el Deluxe Edition de. Parking. Esa no la conozco. De Illmatic. Yo tenía el décimo aniversario y venía como sí. Deberíamos aventar nuestros top 5 de Nas, ¿no? Debería ser top 10 acá porque estaba pensando, oh, sí, tiene por dónde agarrar por todos lados. Pero gracias por existir, Nas. Y también feliz cumpleaños a Jimmy Butler. Te no, mereces. Me gusta mucho, perdón. Ya te interrumpí. La de Classic, güey. Me gusta un chingo y no está en ninguna... Ya sé, ¿no? No está en ninguna... ¿Cómo dijiste? Plataforma digital de streaming. Muy buen beat del maestro. Hell yeah. ¿Te gusta la versión con o sin Kanye? Las dos. Entonces es Nas, Kanye, KRS y Rakim, ¿no? Y beat de Premier, ¿qué más KRS quieres? One. ¿Cómo sabes? Teníamos cuando salió esa rola, ¿no? Acá. Antes teníamos de lo... 16, 17. Y todo, like, wow, hell yeah. Acá como dices, ¿no? Se voltea la gorra. Sí, está bien chila esa rola. Sí, ¿no? Yo estaba tan feliz de decir como que sí, soy fan de hip hop acá. Hip hop is a nation. Ya, pues tranquila. Feliz cumpleaños a Playboi Carti. La ligamos también el otro día, Playboi Carti contra alguien más, ¿no? No me acuerdo. ¿Tienes, escuchas? ¿Quién era? No, no, yo no. ¿Red? Red. Su disco Red, ¿no? Se llama Whole Lotta Red. Whole Lotta Red, yeah. ¿Lo escuchaste? Ah, nomás no. Miras que hablan sí, de él. Sí, está ahí. Sí que existe, okay. Pero no me he dado la tarea de escucharlo. Está su siguiente disco que dices producido completamente por Kanye West. Así que vamos a ver cómo le va. Sí, mire que Kanye West compartió como un... Ah. No sé si es la portada o si no, es una anuncia, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Okay. El disco que viene no lo apunté. ¿No? Porque pues... Mire que puso también una portada por ahí que era como tipo de Owen, Dedication 4, acá el sí. Mixtape. Sí. Y le dice, puso en su Instagram, ¡no! ¡Esta no! ¡Esta es. No es la portada! Pero shout out to Lil Wayne. Gracias por existir, sí, muy importante. También feliz cumpleaños y muy importante a Busy Bone, Busy Motherfucking Bone, de Bone Thugs and Harmony. Es muy importante que conozcan a Bone Thugs and Harmony, ¿no? Es parte de la historia en el hip hop y siento que no deberían perderse, especialmente unos que fuman la chuga del diablo, pues. No sé, tal vez ustedes me pueden corregir. Pero, ¿sabían que Lazy y Busy son hermanos, no? Esa creo que no me la sabía. O tendría que saber. ¿Eh? Creo que es Lazy Bone y Flash Bone. Pero son primos, ¿no? ¿O son primos o algo así? Creo que, ajá, creo que... Son primos, ok. Lo que yo sé según es All que... All Wish es primo, ya ni sé. Ok. Que Busy Bone se llamaba Lazy Bone. Okay. Y le dejó el nombre Lazy Bone para ponerse Busy Bone. ¿Estás seguro? Te miras como que muy a medias con el dato. Así que si ustedes saben, pongan en los comentarios sí, porque hell, yeah. sé que es así o al revés. Uno es Lazy y luego se cambió a Busy o Busy se llamó Lazy. Como por ahí va. Arre. Si dijo, ¿sabes qué? Bueno. Tú llámate así. ¿Qué llamas a ti? Llamarte Lazy. Arre. ¿Canción favorita de Bone Thugs o de Busy Bone? Busy Bone específicamente. Busy Bone tenía Busy Bone con Chicano Rappers. Así que arre. Escuchaba con High Power. Arre, ahí andaba. Y todos esos también Lazy Bone, ahí andaban metidos. Hell yeah. Tienen la rola de Friday que quiero recomendar, la de Weed Man que quiero recomendar, su verso en Thug Love. Nuestro top. Sí, güey, no, me encanta Busy Bone. Dije como que, ¿qué rola quiero que se vaya la gente con? Como que estas 10 acá. Pero no, gracias por existir. ¿Cuál tenían con Phil Collins? La de Home. Está curada, pero yo mejor Notorious Thugs o Thug Love, ¿no? No sé si contamos ya esa historia, ¿sí o no? ¿De qué? ¿De cómo se hizo la canción esa? ¿Cómo sabes? ¿Qué pasó? ¿Quién te dijo? Ya a ver, no, pues dime. Que le hablan, ¿no? Le dicen, ¿saben qué? Phil Collins, queremos usar tu canción esta. para adaptar una canción de rap. ¿Y quiénes son esos güeyes? Se llaman Bone Thugs. Ok. No que la usen. Pero tienen que venir acá donde vivo yo a grabar el video. Damn, así fue. Pero eso tiene video. Tiene video. Y sale ese güey en el video. Sí, sí, recuerdo. Sale como feature, no como sample, ¿sabes? Sale como feature y es. Ah, dijo, hey, yo quiero comer también. O sea, ¿qué crees? O sea, sí la puedes ampliar, pero quiero estar con la chaviza, ¿sabes? Acá. Sí, güey, no. Con los míos. Qué interesante, güey, porque sí me acuerdo que me entero. Muy interesante la colaboración, ¿no? Sí, de que me entero que tiene video. Porque el güey Tarzán está con los bestias. Yo más que nada dije como que es el sample, ¿no? O sea, lo usaron de sample y nada más. No, o sea, hay videito. Pero pues, ajá, y ese güey como que, hey, aquí estoy, you know. Y el videito como que ahí es en las planicies ahí donde vive él, ¿no? Y nomás parados acá, con chamarras y hace un chingo de frío ahí para estos pobrecitos. Sí, hasta él también acá atrás, acá bien firme acá. Arre, sí me acuerdo, está Sheila. Arre, gracias por existir a todo Bone Thugs y si cumples años. Gracias por existir. Put some respect on my name. Sí, muy importante. Phil Collins, el día de hoy vamos a hablar como todas semanas, supongo, ¿no? No podemos parar de hablar de este hombre, Mr. Kendrick Lamar. Ya fue anunciado que va a venir al Super Bowl. Ahí está, mira, casualmente. Va a venir a cantar unas canciones en vivo en los ojos de todos. Y nos da un comercial. Que se habla un poco del comercial. Pues en el comercial. Sí, mira, es el comercial. El homie lo puso en su Instagram, ¿no? Sale en el Instagram que sale. Es esa máquina donde pone las pelotas y las tiras, ¿no? Después de fútbol americano, los practican mucho los running backs para practicar esos atrapadas. Sale la bandera primero. Sale la bandera gigante. Es la bandera que usó Kanye West, ¿no? En Oris, sí. Acá. Gigante la bandera de Estados Unidos, ¿no? Así America, es. America. Sí. No es Canadá, es America. Simón. Este. Y pues les dijo acá, hey, vengan a verme, voy a cantar en vivo. Vístanse lo más elegante que puedan. ¿Pero qué dice? Muy importante. Aquí no hay dos juegos, ¿eh? Aquí no hay juego partido dos. Sí. Aquí no es un partido por el campeonato. No, sí. No vengas a querer la revancha porque ya, si no ganaste el juego, pues lo perdiste. Con las dos manos, mira. Así le dijo, con las dos manos. Y de volada lo comparte tu compa, ¿no? Mr. Pusha T acá. Yeah. Como que, hey, acá, que quede claro. Si perdiste, perdiste, ya déjalo en paz, ¿no? Entonces esa fue otra vez perdiste. Esa fue la tirada de Drake. Es como que, hey, no olvides. No olvides que te gané, ¿no? Pero resulta de esto. ¿Dónde va a ser el Super Bowl? ¿Dónde? Sí. En New Orleans. ¿Cuándo es? En febrero, me imagino. ¿Sabes qué es febrero? No sé. ¿Sabes qué se festejan en Estados Unidos? Los negros. Es el mes de... Los afroamericanos. Americanos. Black History Month Black se History les Month, llama. O sea, recordar a que estos jóvenes existen y recordar cómo les fue, ¿no? En la historia. Pero a todo esto que comentas, New Orleans se armó el pleito con Lil Wayne porque todos que dijeron algo, porque es como, ¿por qué Lil Wayne no? ¿Dónde está Currency? Sí. ¿Por qué dijeron? No, es que yo creo que el problema de volada fue porque Jay-Z ya está encargado. Es como, no, que muy rapero, pues tú debes de saber que a Lil Wayne le tocaba. Y pues de volada la gente empezó a asumir de que Jay-Z y la gente tiene el control. Pero pues, ¿tú qué opinas? ¿Cómo va la cosa? Ahí. A ver, suéltame. Cuando escogen a alguien para Super Bowl, no solo es Jay-Z, ¿sabes? Ok. No, no creas que solo es Jay-Z. Es un equipo, no sé, sí. Tal vez de 10 personas, ¿no? Ahí está. Están votando. Y entre esas personas no hay hay más gente blanca. No sé. Hay más gente con dinero. Anda, hay más gente queriendo. ¿Qué mueve el mundo? ¿Qué mueve el mundo? ¿Quieres que hable de las familias ricas acá, las que o de qué hablas? ¿Rock Nation? Rock Nation. No, o sea, me refiero. Ya hablo en serio. O sea, votaron por varias gentes, ¿no? Y se les fue dando como que, ok, ¿quién? Escojan de estos, ¿no? Les dicen. Una tómbola, ¿qué quieren? A ver, escoge. ¿Qué les parece este? Voten todos a favor, contra, a favor, en contra, a favor, en contra, ¿no? Simón. Y también ver si esa persona quiere participar. Simón, sí, porque se les preguntan. Vas, oye, Fu. Mande. ¿Quieres tocar en el Super Bowl? No, ahorita no. Porque recuerda que no te voy a pagar. Ah, ok, No les pagan a los güeyes del Super Bowl. Chin. No les pagan. les pagan todo el comercial que les toca, ¿no? Es como que, güey, ahí está tu promo, toda la gente que está mirando. Ya estoy dispuesta a aceptar eso y aparte, pues, a entrarse un set de 15, 20 minutos con canciones que muevan a todo mundo. Importante. El año pasado, ¿quién fue? Usher. Ándale. Usher... En Las Vegas. Tuvo muchas ayudas, ¿no? Simón. Tuvo, no, nada malo, ¿no? Estaba que... ¿Quién estaba ahí? Salió Lil Jon. Oh, yeah. Alicia Keys. Alicia Keys, güey. Güey. Her también, ¿no? Se puso ahí a tocar la guitarra con él. Andaba también. Ahí, ya el Ludacris ahí cerró acá. Ahí pasó este año, digo. Pero bueno, volviendo a Kendrick. A mí, la persona me gustó el que ha escogido. Ok. Y ha sido Kendrick. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Cuando Usher tocó en el Super Bowl. Ok. Sacó disco. Ok. Tal vez sea promoción para sacar disco de Kendrick Lamar. Oh, yeah. Oh, well. Yo digo que sí. Está más que claro. Ya es hora. Ya se tardó. Teníamos dudas que no le acabas de hacer un sencillo, ya va para el disco. Arre. Sí, a huevo. Yo creo que sí. Aparte de Kendrick Lamar en vivo, ¿quién más va a cantar en el escenario? ¿Con quién más va a compartir el escenario? No puede estar él solo. ¿Por qué no? O sea, ¿a quién más va a sacar? Usher sacó a Alicia Keys a cantar Mambo. Rihanna, no, creo que no sacó. ¿Sola? ¿Está The Weeknd a quién sacó? No, ¿tú sola? No, pero yo digo que también The Weeknd tocó, ¿no? Y creo que estuvo solo. Solo, ajá. entonces estás diciendo que no ocupa sacar a nadie. No ocupa a nadie, güey. No ocupa a nadie Kendrick Lamar. Tiene todas, tiene hits para todos, güey. Pero ¿acaso? Solo ocupa uno. Solo ocupa un hit. Y ya lo tiene. Okay. ¿En serio crees que va a cantar Not Like Us? Nah. No la va a cantar, ¿verdad? Uh-uh. Okay. Yo digo que va a ser como es el intro o el outro de su performance, pero en forma de banda. Ándale. Como banda de marching band aquí de prepa. Ah, de uni. No, de banda de recodo o algo así acá. Tal vez. Sí, unos acordeones acá. Si fuera en Los Ángeles, tal vez. Sí, ¿no? Pero un mariachi. Pero eso en New Orleans. Así que el problema aquí, güey, que la gente empezó a hablar. Ok. La gente se empezó a disgustar. No sé si fue contra Kendrick o contra Jay-Z más. Contra la NFL. Contra los dos. Diciendo que no se merecía el lugar. Kendrick. Se lo merecía Lil Wayne. Lil Wayne. Así es. Lil Wayne, pero todos como que eres tu leyenda, la de New Orleans. Entrega tu... Pero ya andan diciendo gente que ni canta bien en vivo y que ni tiene los hits para defender. Tiene hits. Sí tiene hits. Okay. La gente tiene hits, pero... Tranquilos, ¿no? Acá pero, hits tiene. Tampoco le falta el respeto. Pero, está bien que... Imagínate cantar Lollipop en el Super Bowl. Ajá. Ya me imaginé. Ya te imaginaste. A ver qué está pasando. Sabes de qué trata la canción, ¿no? Supongo. What do you wanna do? Ok. I just wanna fuck, o qué dice acá. Pues, y like Kendrick te va a decir, we gonna be alright. Manos arriba. ¿Qué prefieres? No, pues yo a lo personal sí está chilo que salgan los dos. Me gustaría que Kendrick saque a Lil Wayne acá. No creo, güey. Y para que se caiga en el hocico, Lil Wayne, yeah. No, yo no creo que Lil Wayne quiera, güey. Es como que si no soy el número uno, mejor ni me inviten. Por su alianza, ¿no? Su affiliate con... Bacha, Kendrick le va a decir, no voy a cantar nada like us. Y ahí está. Y todo bien. Eso sí suena más probable. Ahí está. Pero va a cantarla, güey. No, la va a cantar que la va a cantar, güey. Y es como que, güey, hazlo por la gente. Vale más la... La más pelada. Mira, escúchame. A ver. Hear me out. Te escucho. Let me cook. A ver. No. No Limit Soldiers. Master P. Güey, New Orleans, güey. Va a sacar a Master P. Imagínate que saque a Master P, güey. No, güey, va a sacar a J Electronica primero, güey, que Master P, güey. Güey, Master P tenía hits, güey, neta. Tenía Snoop Dogg, güey. No mames. J Electronica es amigo de Jay-Z. Está más fácil que cante ese, güey. No, Ey, metes a mi amigo, güey, acá, Jay-Z. No. Control, no, ya, Big Sean. Ahí está, mira. Yo, la neta. Control Burst otra vez. Yo no creo que cante solo. Y yo creo que. ¿Sí? Ojalá sí saque Lil Wayne para que tranquilice a todos y sea pero como Lil Wayne que... no va a querer, güey, por Drake. Pero lo está haciendo para la gente de New Orleans, de donde nació. O sea, si le está diciendo Lil Wayne, Anyway, no es nada personal, no estamos hablando de Drake, estamos hablando de tu ciudad donde naciste. Ven a tocar un concierto conmigo, en donde la gente te quiere ver. No like us. y que le diga, y no voy a cantar nada like us. No, es que si la va a cantar, pues, ni modo que no. Es la canción, es la no canción de hip hop del año. No tiene que. Tiene que. No, no es necesario, güey. Tiene que. Ay, ¿crees que? Guacha, si no la canta y sale Lil Wayne, la gente se va a decepcionar de que, ay, güey, no cantó nada like us. Y creo es como que sí. Se van a agüitar y, ay, ¿qué hace Lil Wayne ahí? Es como que todos sabemos qué hace Lil Wayne ahí. O es sea, como si Travis toca y no toca así como. No, pues, pero pues, es no la misma. Estamos hablando de dos diferentes cosas. Pero pues, yo creo que tú eras chilo que saque Lil Wayne, aunque tú dices que no va a querer. No, sería lo ideal, yeah. ¿No? Que sacara Lil Wayne y cantara Fireman o algo así, ¿no? Sí. Fireman. O la de, no sé. Pero ya sacó su video, Lil Wayne. ¿Sabes qué? Mira. Hot Boys. ¿Y qué? ¿Qué canten qué? Reunion, ahí no sé. Back That Ass Up, también la canten. Pues uno, hay un medley, ¿no? De es canciones de esos güeyes. Ahí está, de volada. De BG, una de Lil Wayne y así. Güey, no creo que van a hacer todo claro eso, güey. No. Hablando en serio, ¿crees que va a cantar solo? No, güey. Bien, ¿va a sacar a alguien de TDE, según tú? ¿A cuántos? ¿A los tres? No sacar a alguien de TDE, güey. ¿A quién va a sacar? Tiene que ser alguien grande, güey. Pues yo digo que va a sacar a huevo a Rihanna, porque es compa de Jay-Z también, uh-huh. A cantar la de Loyalty. Loyalty. Y va a sacar a Baby Kim a cantar la de... ¿Hillbillies? No, la de Family Ties. Perdón, estaba haciendo la del video, ¿no? La del video ese, porque también tienen sus trompetas. La pueden cantar ahí también en vivo. Mm. Y ya de ahí va a sacar nada más. Un holograma de Nipsey Hussle. Pues, Los Ángeles, ¿no? Yo digo que next year. Yo creo que el año que sigue, porque va a ser en Inglewood, ¿no? Pero... Ahí está. ¿Quieres que se haga Pharrell? ¿Por qué vas a sacar a Pharrell? No estoy jugando. Right. ¿De dónde te sacas a Pharrell? Right. No es necesario. La gente la va a cantar. No ocupamos a ese güey que saca el coro nomás. Estuvo bien random eso. Es que no está random, güey. Aparte sí. De eso, no, güey. La pelota de fútbol americano de Louis Vuitton, ¿ok, güey? ¿Qué vas a decir? Contra Drake, güey. El pedo es contra Drake. Ok. Ah, entonces que saque Pusha T. Ahí está. Ah, sí. Canta el da de nostalgia, güey. No. Te imaginas. No va a pasar eso. Ok. Ahora you wanna see a dead body. Está en chila esa canción. Me encanta. Cagado, ¿no? Ya sí. Sentado, mames. Sí. No, pero... Honestamente hablando, ¿quién va a traer? Honestamente pues, hablando, o sea... A for real. Va a aprovechar. Yo digo que va a aprovechar para darle a su madre totalmente a Drake. Ok. Porque Drake... Según, dicen las lenguas, dice academics, no. ¿Cómo se llama el otro güey? ¿El Mo? Sí. Dice ese güey, no, a Drake lo invitaron 4 veces y dijo que no quiere. Sí. No mames, güey. Pero. Tiroso. Pero es luego Drake lo menciona en la canción que tiene con J. Cole, ¿no? Dice, big as a Super Bowl. Sí. Tan grande como Super Bowl. Pues tan grande, pues hubieras cantado ahí, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Así que, para darle en su Mauser. Esto es hacerlo unir a todos, ¿no? Contra Drake. Otra vez. Sea ¿no? Otro pop-out show acá, ahí, pero con gente acá. A$AP Rocky. Como te digo, si saca Lil Wayne, va a ser un golpe para Drake. Si saca Pharrell, va a ser un golpe para Drake. Bueno. Está bien. Puede ser. ¿Y qué va a cantar? ¿Happy? No, la de Alrighty. Y ya. Es lo que vine. Bueno, pues que salga y ahí andes, compa, también de Jay-Z. Hay gente que toca la guitarra. La guitarra. Con que esté ahí okay. Ahí en el show, güey. ¿Sabes? Me imagino Pusha T también ahí brincando. We gon' be alright. Yo también estoy aquí. A$AP Rocky, Rihanna. Están casados. ¿Cuál le dice Rocky? ¿Con no le. La de fucking Problem no sale en esa. Ah, no. Sale Drake. Sí, no. Y 2 Chainz. Entonces, sí, ahí está, mira. Güey, si saca Drake acá y se abrazan acá y luego cantando la de pobre una broma, psych. Okay. Es de chill, ¿no? Unas notas importantes. Lil Wayne dijo Sí me estoy lastimado que no me invitaron. En resumen, dijo como que yo creí que es como soy compa de Jay-Z y eres dueño, el encargado. Ese es el problema que tiene mucha gente. No piensan que es el único encargado. Pero asumo, la neta, yo pensé, dijo, yo me evité porque yo pensé que era garantizado ese spot para mí. Y pues me la creí, pues qué mala la onda a mi gente. Yo me agüito por mis fans que me querían y pues yo que me creí que me iba a ganar el lugar por lo quien soy. Y pues no me tocó y pues qué mala onda, ¿no? Pero aparte de eso, otra nota muy importante es de que Lil Wayne, cuando pasó todo lo de Black Lives Matter, el mes de los afroamericanos, Lil Wayne dijo, no me pregunten de eso. Yo soy rico, yo no estoy viviendo eso. Entonces yo creo que de ahí también Jay-Z lo miró acá. Jay-Z que, o sea, tiene el pelo como Basquiat. O sea, come on, ¿no? Jay-Z, ¿cómo, qué opinas? Como estás haciendo caras nada más. No, te estoy dejando hablar, güey. Okay. Y pues yo creo... que te dan caras cuando hablas. Ay, qué bonito. Jay-Z dice, Black Lives Do Matter. Lil Wayne, no te importó las vidas de los negros. Entonces no estás invitado a mi fiesta. ¿Cómo crees? ¿Te crees esa? Sí, sí, creo que tiene que ver algo por ahí también. And fuck Drake acá, ¿no? Le pegó a Rihanna. No, eso fue Chris Brown. es gente que... Bueno, son eventos que se manejan mucho dinero. Y tienes que mantener gente que mete mucho dinero y tienes que dejarlas felices. ¿Cómo vas a decir, sabes que este güey hizo esto, esto, esto, dijo esto en un momento muy crítico en que todos... en que era muy viral. Yeah. Y comparado al otro que hizo el himno de Black Lives Matter, ¿no? Sí, ahí está. Y es como que... O sea, pues mejor el himno. Lo siento, ¿sabes? Es como invitar a Kanye West ahorita, ¿no? Sí, mejor no, ¿sabes? Lo hagas. No, joven, vaya a terapia y luego vemos. Sí. Porque no se puede. Sí, pues sí. Pues sí, por Lil Wayne tuvo su oportunidad tal vez antes que pasara todo eso, ¿no? Tal vez hace 12 años, güey. Bueno. No, yo no fue un creo. Buen año para... Era el mixtape run de Lil Wayne. Fue un buen año para Lil Wayne. Estado perfecto, ¿no? Antes de Young Money, antes de Drake. Estaba... era lo máximo. Best rapper alive. So the best rapper retired. Pues tiene a Kendrick Lamar 15 minutitos para cantar. A ver cómo los aprovecha. Va a cantar la de All Right. Va a cantar... ya dijimos cuáles. ¿Cuáles? No dijimos, solo dijimos. Sí, una. La de Family Ties. Family Ties. Y va a cantar la de... pues todos sus hits acá, Swimming Pools, yo creo acá. Mira, puede ser algo también bien extraño. Que saque Taylor Swift. ¿Para qué? ¿Para que cante la Bad Taylor Blood? Ya, pues esa también está bien viejita, pues está sí, pegando. Sí, pero pues es un check para también el Super Bowl, ¿no? Como que, hey, no he tocado esta morra aquí y la quieren, o sea, la han querido. Bueno, no. Tiene su vato ahí jugando. Sí, no creo. Lo que yo sí creo es de que sí va a tener un buen show. Así que, aunque renieguen o no. O sea, todo va a importar ahí. Vas a tener que ver cualquier detalle porque cualquier cosa significa algo, ¿no? Como que... Sí, sí, dirigido por Dave Free. ¿Sí y ese güey, no, entonces. ¿Sí entonces sí, ya de agárrate. Que... Sí, a huevo. Va a traer los... Ah, sí, sí. Ahí está. Así que. Hablando de. Va a traer sus tenis negros. Sus Air Force. Air Force negros. Me encanta ese tenis. Kendrick Lamar saca una nueva canción. ¿Cómo se llama? No sabemos. Dicen que se llama Watch the Party Die. Watch the Party Die o The Day the Party Died o The Heart Part 6 o Black Forces. Entonces, Kendrick Lamar viene con una energía amenazante, se puede decir, o como agüitada. Como harto, ¿no? Como que... Ay, ustedes y la maldita industria. Entonces, algo así. Algo así, estaba bien molesto el compa. Antes de continuar a desglosar esta canción, pequeño paréntesis, quiero mandarle saludos a Put some respect on my name. JPEG Mafia, claro, tiene una canción que se llama Drake Era, hace como 8 años donde está hablando de justamente eso, como que ocupamos salir de la Drake Era y salir adelante, ¿no? O sea, y que Kendrick Lamar está haciendo lo mismo, supongo, en esta canción. No, el piso es tuyo, ¿no? O sea, porque le tira literalmente a todo el mundo, le tira otra vez hay shots a Drake. Sí. Hay shots a Academics. A Mao. Sí. Le dice estos reporteros que reportan mentiras de raperos. Uy, como no raperos y reporteros que reportan mentiras de raperos. Barras, ¿no? Sí. Hablando de Maze, Joe, Cameron, ¿no? Ese nomás también. Para hacer su feria. ¿Cómo se llama? Gilly the Kid. ¿Sí, no? Simón. También tiene su podcast ahí. Hell yeah. Así que hay mucha gente que era de parte de la industria hablando sobre la industria. Y pues, qué interesante está este pedo. Dije, órale, está. Sí, yo escuché harto, sí. Escuchaba como que ya agüitado, ya sé, ya gané, güey. Ya. Pero no nomás es. Ahora les toca también a ustedes. Sí, ¿no? Que están criticando todo. Ustedes también tienen que ponerse las pilas. Sí, es culpa de ustedes que estábamos así tan mal, así estaba renegando. No, no, no me. No más me utilicen a mí para alguien de que va a ayudar a salvar. Ustedes sálvense. Ustedes mismos, algo así, ¿no? Es la energía. Uh-huh. Pero está curada la rola, me la llevo. No es algo que para que estar escuchando divertidamente. Tú sabes que a mí me gusta pelear acá. Y menciona al final, ¿no? Un homie que dice, ¿qué haría Jay en este caso? Y es como que, ¿quién es ese güey? Menciona artistas que son como que más religiosos. Yo me puse a buscar quién era Jay. Ahí está. No creo cómo se llama, pero sí es un rapero cristiano que sacó una canción. Ok. Ayer. ¿Y qué? Es como que, con los White Air Forces, sí. Con la portada de los Air Forces blancos. Ahí está. Y es como que, pues yo haría esto, esto y lo otro. Le contesta lo que le pidió. Perfecto. Kendrick. Ya podemos tranquilizarte, Kendrick. No te enojes. O sea, yo pensé, en realidad, honestamente, yo pensé, me imaginé que él iba a mantener la vibra de Not Like Us, esa como que energía, o sea, ya sé que honestamente yo estoy medio harto de la canción y este tipo de drums acá, tal vez si hubiera sacado otra parecida le iban a hacer como que, ¿quieres? Ajá, pero yo pensé que a ese ritmo íbamos, es como que, vamos a divertirnos más y dije, lo siguiente que saque Kendrick también va a estar más divertido, va a ser algo con energía, algo así estaba listo. Para escuchar, pero pues sí, bien agüitado al batido. Es como que, hey, sigo molesto, y no nomás con Drake, con todos ustedes. Y es como que, hey, tranquilo. Disculpa de ustedes. Tú no me veas. ¿Y tú más? No, no la escuché mucho porque no es algo que, como te digo, no me llamó mucho la atención. Aparte la subió Instagram, así que no es como accesible escucharla, ¿no? Pues ahí también la encontré en YouTube acá. Pero pues, mira, me imagino, te digo, sale en Instagram, ves más. Sí, sí capté el mensaje, ya entendí, hombre, no voy a andar repartiendo noticias negativas, ¿no? Hay que ser una persona buena onda. Y te dije, con este programa también quería traer puras canciones que me gustan, puras canciones que no odio, no quiero tirar hate, no, pero pues, hago la lucha, ¿no? No sé qué quieras más decir de Kendrick Lamar. Gracias por existir a este hombre, que la gente comente, ¿no? Aunque saque música, toda la gente va a ser feliz. Mira, aunque nos quejemos a veces o que digamos, ay, qué mamón, güey, se agüitó este vato. Pero igual todos estamos, ay, canción nueva de Kendrick. Estamos bien volados. Yeah. Y ahorita sí me, no me molestó. Qué bueno que la sacó. Yeah, pues que uno que está agüitado, sí, pues se ocupa expresar. Como que sí me molesta a veces este vato, el Academics y el, uh-huh. el mo, como que se escuchan bien. ¿Cuándo puedo decir? No sé, creo que están en. Es que no quiero ser mamón, güey. A ver, exprésate. Pero te estoy escuchando nada más, no es que no entiendo qué quieres decir. Bien, Dick Riders. O sea, bien. Ok. Con Drake. Y sí, como que no, güey, ya. No todo es lo que le dices. Crees, todo lo que hace Drake, yo sí, acá. Oh, sí. Él Drake. Ganó. Sí. Él ganó. No ganó nada. Entonces tú te hacía falta esta canción a ti, es como que sí, no, hacía falta que alguien los apuntara y les dijera, hey, ustedes ya déjense de cosas, sí. ¿No? Aunque fue Kendrick, no, me hubiera gustado que fuera alguien más y les dijera, güey, sí, aliviánense, ¿no? Pero porque sería muy biased, ¿no? Como que sí, pero igual nadie lo hace. Nadie quién lo hace más que 50 Cent, güey, fue el único capaz que le vale madre, no tanto dinero que tiene, que le vale y habla de todo mundo, ¿no? Simón. Parejo. Sí. Y también a Adrián Marcelo. Pero, Arre. Yeah. Pero bueno, ya. Y ustedes díganos en los comentarios qué es lo que opinan de esa canción y de que Kendrick va a tocar en el Super Bowl. Oh, yeah. Gracias por existir, Kendrick Lamar. Te mereces todas las flores y pues todo el hate, porque entre más pop, more money, more problems, pues. Y ahora sí vamos a hablar un poco de música nueva. Cada semana nos vamos a ver qué álbum salieron, qué canciones salieron. Esta semana tenemos a LL Cool J. A las chicas les gusta el Cool James. Este disco se llama The Force, completamente producido por Q-Tip. Q-Tip. Entonces, yo sí lo miro el disco como que LL Cool J y Q-Tip sacaron disco, ¿no? Sí. O sea, porque aquí tiene coros por todos lados de Q-Tip. ¿Cómo te fue con el disco? ¿Te lo aventaste? Este me fue bien. La neta fue algo que no sé que necesitaba. Creo que no he escuchado tanto a LL Cool J hasta hoy. Porque obviamente uno creciendo escucha... Tiene que escuchar a esos sí, leyendas, ¿no? Sí, vamos a hacer... Ya aquí va ahora acá los clásicos de LL Cool J y así. Pero ya ese disco... Con la idea de que es Q-Tip en los instrumentales, es como que, bueno, es que qué buenos beats se avienta todavía ese señor sí. Después de casi 40 años en el juego. Así es. Así que esos drums de A Tribe Called Quest, ¿sabes? La que tiene sí. Con esta chica. Sweetie. No sé cómo se dice el nombre. No Sweetie. Creo. Simón. Sweetie. Es una canción de A Tribe Called Quest de la era de Find My Way. Por ahí ese tan bonito... El bounce está sí. Rico acá. Sí, yo te había dicho esta canción cuando le sacó videíto. Te dije, ay, con esta me emocionó el disco. Dije, este disco sí va a estar chilo. Hasta la de Eminem también. Es algo que, yeah. Que son barras, ¿no? De LL Cool J y de Eminem. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Yeah. Y es como que... Quieren a pelear qué con ganas. Y también otra vez viendo el beat. Que... El beat con doble tempo, con ganas. Completa producido por Q-Tip. Lo que te digo, es el la estrella también, lo acompañó a LL Cool J, lo agarró. Fueron agarrados de la mano por todo el disco. Sí se sintió la colaboración. Y pues sí, Eminem, Sweetie, bien rifados. La rola con Nas también me encantó. ¿Con Busta también? ¿Con quién? Busta Rhymes. Oh, sí. Está curada sí, esa. Sí, el beat. Es que digo, yo soy mucho de los... Muy fan de esos drums de Choco Quest y de los beats. Es como que... Oh, wey, imagínate Fight Dog aquí, rapeando. Ah, quiero más de este. No, yo de mis favoritas sí me llevo esta de Proclivities, uh-huh. La de Murdergram 2 con Eminem. Igual. Y la de Praise Him con Nas. Esta rolita la que tocaba. La Bao también. Ah, sí. Los chavos nuevos, ¿no? Son sí. Puros chavitos nuevos. La energía también, Leo sí, Cuyo la empieza como que, hey, síganme. Y los morrillos acá, perdón, no apunte los nombres porque pues, está curada la rola. Ahí, para regresar más a las otras, le voy a también mandar saludos a la que tiene con Fat Joey Rick Ross. Y está rico el beat acá. Y lo quise poner el coro. Que usa Kanye West. Pero pues... ¿Tú sabes? No, más. Tashila. Tengas ahí anotado ese dato. Y también una que le quiero dar un pequeño shout out, saludos, es la de Black Core Suite con la zona Chuparte. Uh-huh. Que porque la cambia, le cambia el flip, hace todo un flip y hace otra canción a esta chica. Entonces pensé que iba a agarrar más de esto durante el disco, como que agregarle más sonidos, no sé. No como que directamente hip hop acá, producido por Q-Tip. ¿Sí me explico? Como que fue como que otro género acá casi. Cuando le cambia el ritmo, dije, a ver si sale más, pero no salió. Pero pues en sí le fue bien a LL Cool J. ¿Te gustó el disco? Sí, me llevas? Gustó. Le doy un 7 babies a este disco. Es algo que... Yo digo que es más porque no esperaba tanta calidad ahorita de LL Cool J, ¿sabes? Oh, yeah. Sí, se nota que todavía tiene ganas, ¿no? Como que todavía tengo hambre. Quiero seguir dándole la energía esa de que, como dices, como que la que tiene con Eminem o la última acá. Hasta con la que empieza, él está indiferente, el beat acá, con Snoop Dogg acá. Sí, cuando empezó el disco así dije como que, ¿qué está pasando? No, pero yo también. Vas mejorando cada vez que escuchas. Una calificada. Lo escuché un par de veces y cada vez que lo escuchaba me gustaba más. Sí, ahí tienes sus, definitivamente yo digo, el coestrella es a Q-Tip porque le dio un beats bien chingones. Y felicidades a todos los features porque se rifaron y LL Cool J se defendió en todas las rolas. No hubo una performance que diga como que, tal vez ya hay unos beats o como que no tiene muchos coros también sus rolas. Como que, no regresó ahí. La de 30 December está curada, Postmodern está curada, pero no son como que rolas con las que regresaría. Ya de ahí, sí, yo digo unas 7 fulanas también me llevo. Muy buena ejecución, así dice, ¿no? Gracias por existir. Yo diría que en este 2024 teníamos disco de Q-Tip con LL Cool J y sería muy bueno. Hell yeah. Gracias por existir, LL Cool J. Dejen en los comentarios si has escuchado este disco y si sí, qué canciones te gustaron. Otro disco que salió también esta semana, de Guzmán UB con Miguel Zoe. El homie Guzmán UB sacó disco llamado Morir, Reset y Ganar. Hell yeah. Ganar, y como tú comentaste, Guzmán UB con Miguel Zoe en los beats. Yeah. Tiene muy buenas. Son 12 canciones. 12 canciones de media. El disco es corto. Es media hora, güey. Las rolas también son cortas de 2, 3 minutos. Muy bien. Mayoría. Y lo que estaba viendo, notando como en el playlist, que muchos raperos hacen, güey. Ok. Pero no, que ponen nombres de personas, güey. En los títulos. Ok. Muy bien. Para pues darle enfoque o ya la vibra de la canción con puro ver el nombre, ¿no? Ok. No sé si te diste cuenta que sale Vince Gilligan. Sí, aquí veo. Que es el homie que hizo Breaking Bad. Ah, ok. Así como que okay, va a ser como un pedo así, ¿no? Un beat también así como medio siniestro e interesante, ¿no? Sí. Yo la neta este disco lo escuché una vez. ¿Cuántas veces? Hoy. Y dije... Antes de que llegaras. Dije, ¿qué disco salió? Y dije, ah, sí, es cierto. Una disculpa, ya sé que me lo estás recomendando, pero se me olvida. Ay, sí, me gustó esa vibra durante todo el disco. La mantiene esa tenebrosa, ¿no? Acá sí. Como que los beats de Miguel Zoe. Los beats, pues, son un bap. Que tal vez en discos escuché muy repetitivo. Esos patrones de los drums. Y me di cuenta como estos, ¿no? Pero igual shout out porque suenan muy bien, muy crisp. Igual creo que como son cortas canciones, también no te agobian. Yeah. No te enfadan tanto. Entran y se van de volada. La que sigue. La que sigue. creo que es una canción que se llama... Fluyó, ok. Que se llama... Luces en el Cielo. Okay. Creo que es el shout-out a nuestro homie WK, R.I.P. Sí. Hablando de gente que se le fue. Y mencionó ahí a Roberto. Así que shout-out también ahí. También la canción que te puedo recomendar es Yajirobe, que es un nombre de un personaje de Dragon Ball. Okay. Pero muy chida la canción también. Cae la noche, la que te dije, Vince Gilligan. Muy buenas canciones. La mayoría la hemos escuchado ya porque estuvo sacando sencillos estos 2 meses. Así que también ahí nos dio como el preview y lo que es, ¿no? También fotografías con Dromedarios Mágicos. Creo que ese va a ser el sencillo, tal vez. El que le sigue. Así que veremos qué más visuales nos trae. Sí, este compa en los coritos, ¿no? Le da bien bonitos, cantaditos. No es mi tipo de canción, sí, pues le tiene que dar algo, un poquito de variedad al disco. Es como que, hey, también hacemos sencillo, esto, pues, ¿no? Sencillo. También hacemos esto, y pues yo dije como que, güey, tan tenebroso que andabas acá y ahorita te tranquilizas, ¿qué está pasando? Pero definitivamente voy a regresar a este disco a escucharlo bien porque así sí me engancharon los beats, sí me engancharon los flows de este joven. Y muy buena voz también, ahí la mantiene tranquila y también como que se acoplaron bien con los beats, pues esa energía, como te digo, sucia, under, tipo... Muy under, ajá. Claro. Push-up T estilo. No, como... No, tampoco. Ah, ok. ¿Cómo fue el meme que salió, no? Gracias, Rock Marciano, por hacer que los back rappers, ¿no? Que era... No, es el meme. ¿No lo viste? ¿No lo mandé? No. Gracias, ¿por qué? Por quitarle la etiqueta de los backer rappers a hacer acá como más under acá, un pedo así. Ya, yeah, pues está. Pero el otro lo paso para que entiendas. Creo que no voy a entender. Sí, voy a regresar a este disco. Ya lo calificaste. ¿Más que quieras comentar del disco? Pues nomás un escuchadas más, ahí le debo. pero por el momento igual le damos unos 6 babies. Hell yeah. Por el momento, así que igual, digo, es un disco corto. Así que no, nunca está de más. Hell y yeah. Te digo, los beats, muy bien, dame los beats. Como andamos, como dijimos, está muy, muy siniestro mi homie también. Está peligroso. Está bueno el vibe. Hell yeah. Y gracias también a existir a Nati Peluso, te mereces todo nuestro respeto. Nos sacó un remix disco, se llama Club Grasa. Y 8 rolitas, no todo el disco, pero esta le meten completamente otros sonidos a sus rolas. ¿Quién no también sacó el disco remix, Caliuchis? Ándale, la semana pasada, antepasada también. Fueron 4 rolitas la de ella, pero esta chica sí, bueno, fue más deluxe la otra. Okay. Ajá, perdón. Era un remix entre las 4 y las otras 3 eran nuevas. Ándale. Pero esta chica, 8 rolas, todas con diferentes estilos a las originales y son más que bienvenidas. Son de esas que puedes ir a tocar a los antros, ¿no? A doble tempo, ya andamos. Tranquilamente nos ponían a bailar como sí, si nada. Llegué, ¿no?, aquí al estudio, a Foo Studios, y tenía un parizón. Yo, ¿qué estás viendo, güey? El remix. Bienvenido al Club Grasa, te dije. Y sí, tienen buenos ritmos. Sí, voy a regresar a esta. Se lo voy a pasar a mis compas DJs. Como que, güey, pon a la gente a bailar con esto. Por favor, ponlo. Así que Grasa, el disco original también está bien chingón, recomendado. Le fue muy bien a esta chica. Entonces, eso es lo que me encanta de los remixes. Esto es lo que debería hacer más gente cuando vas a hacer un disco deluxe, ¿no? En vez de poner 2-3 rolitas, güey, no. A ver, aviéntate unos buenos remixes acá. Saludos a Denzel Curry. Se lo aventó con el mixtape de Diet. Perdón, se llama la rola. El disco se llama... no me acuerdo. Pues no. Oh, Unlocked. Sí. Es Kenny Beats. Y pues no, tú que no escuchas Kenny Beats. Así que... Yo lo debo. Topen ese de Unlocked y luego Unlocked parte 2. Y luego se aventó su disco de Mama, I See the Future. Y su deluxe era todo el disco, pero en jazz. Como que con una banda de jazz. Acá. Bien rico el disco. Ni me acordaba que había salido hasta... Lo traía que tocó una rola, dije, ah, sí, cierto, acá, y ahí andaba bailando bien a gusto. Entonces, por favor, hagan más de esto, artistas, si me estás escuchando, si vas a sacar tu deluxe, métele más variedad, en vez de aventarme 4 rolitas, ¿no? Nada más. Gracias por existir, Nati Peluso. Te queremos mucho, Kyle. Mucho, mucho. Y va a venir, ¿eh? Kyle, Kyle. Venir a México. Venir a México, así que... Así que vamos a ir. Vamos a hablar de canciones de la semana. ¿Qué canción es esa? ¿La empiezo yo? ¿La empiezas tú? ¿Qué te dicen a mí hoy? Y vamos a empezar con lo español, ¿verdad? Rap Mexa. Let's go. ¿Quieren Rap Mexa? Yo les traigo Rap Mexa. Nomás quería darme una asomada al Rap Mexa. Me están diciendo que está chilo, voltealo a ver. Y pues me topé con una rola del Darius con Santa Grifa. Se llama No Te Puedo Olvidar. Y pues te imaginas de qué es la rola. Está triste. Está bien triste. La caguama siendo agarrada. Sí, literal. El video está bonito. Saludos al homie de Santa Grifa y al Darius. Le fue muy bien. Entiendo el por qué le gustaría a la gente. Yo no voy a escuchar este tipo de hip hop, este rap. Pero dije, vamos a ver. Y muy buen beat. El beat truena bien. Se ampliaron así una... bandita así triste, pues se avienta sus flows llorones y ándale. Y el Darius, la neta, infravalorado de contar historias. ¿Quieres poner a nivel a otros raperos, otros MCs que te cuenten algo? Este compa, el Darius, es como que pasó esto y luego pasó esto, entonces me siento así y porque me siento así hice eso. O sea, te desglosa el tema bien a gusto el compa y pues... por eso le doy su respeto al Darius. Le fue muy bien a esta canción. No es algo que pensé. Honestamente, no creo que regrese a ella. Pero tal vez si la tocan por ahí y la estoy escuchando, tal vez les cante el coro y le haga así. Yo también, ¿no? Pero está triste la canción. Entonces, si eres fan del Darius y eres fan de Santa Grifa y estás triste porque no la puedes olvidar, tenemos la canción para ti. Y aparte de esto... me fui a escuchar a Asesino. Asesino. Entonces, sacó una rolita con Adrián Favela. No lo topo, perdón. No sé si. A lo mejor tú, porque te sacas a gente Favela. A ver si te encuentras algo de este hombre. La Vida Loca se llama. A lo que entendí. ¿Y la Adrián o? Se aventa el corito acá. Le va bien el corito. No fui muy fan de la canción. Por el sonido que tiene Asesino, entiendo que tiene sus barras y te va a hablar con ganas porque pues soy rapero de batallas, obviamente tengo unas barras, Simón. Así como que grupero ese vato, ¿no? Pues así. Supongo, pues ¿qué andas viendo? Sí, gruperito. Ahí tiene su tejana acá. Ándale. Pues le va bien al compa, el coritos no está nada mal, el beat, o sea, está bien la canción, está bien. No es algo que voy a volver a escuchar. Y si entendí bien... Ya sé por qué lo topamos. Sale acá. Ahí está, mira. Sabía que lo vi. Sí, el nombre no se ve. Si puse atención bien, porque la escuché como 2-3 veces, dije, me gusta, no me gusta, nah, no me la llevo. Si te gusta El Asesino, llévatela, porque pues El Asesino rifa no para ti, si ya te gusta. La única nota, a lo que entendí, la canción es como la de Swimming Pools, de Kendrick. Es como que parece ser que es un himno para la gente que canta. Hey, vamos a tomar, ¿no? Entonces este compa está diciendo de que, sí, que saca la mota, ¿no? ¿Qué anda diciendo? Y vamos a tomar. Y es como que, pero a lo que estoy entendiendo es porque él está diciendo como que no hagan esto. Y así es como te miras. Creo que es lo que entendí. Entonces, okay. Gracias por existir, Asesino. Gracias por existir a Adrián Favela. Adrián Favela. Ok, perdón. Y es todo el rap mexa que volteé a ver por esta semana. Ahorita de Homie Asesino. A ver. Tuvo un show esa semana, ¿no? O subió unas fotos de un show y el vato estaba usando, como sabemos todos, es el artista más importante del género en México y tiene su... Okay. Su está patrocinado por Puma. Uh-huh. ¿Sabes? Y tenía su outfit de Puma y tenía una colección específica de Puma con este homie llamado Anwar Keratz. Ok. Más contexto, Anwar Keratz era de la clica de Tyler en los 2010, es ahí por ahí, ¿no? Se juntaba con esos vatos, ¿no? Y el vato pues se hizo su chamba aparte, ¿no? Diseñador y todo, ¿no? Y diseñaba allá en Japón, grande, chilo. Bien. Y sacó una colección con Puma y la traía puesta este homie... El asesino. Asesino. Ahí lo etiqueté. Asesino. Etiqueté al homie este Anwar. Le dije, mira, güey. Y lo miró y ya después acá puso en sus historias el Anwar. El asesino con sus todos. Porque eran todo el outfit. Eran como 5 outfits de asesino con de ese vato. Y era como que, qué chilo, güey. Como que tenía todo el drip de Anwar. Y pues te quiero comentar de Anwar. Porque sacó canción. Porque también va a sacar música, güey. No. Va tipo... Tipo el disco de I Know Nigo. Ándale. Es como él produce, ¿no? Sí, el DJ Khaled. Pero con más respeto. Él va a poner la feria, ¿no? Y sacó la canción con Bombi. Pero con gente nueva que nunca he conocido. Kalan F, for real. Creo que significa eso. FR. Uno, the Activist. Y Bombi, que es una canción. Se llama Mud, la canción. Es una canción como para las chicas, ¿no? Como que hell es yeah. Lady Song, como R&B. Que acá palantro, ¿no? Para que baile pegadito. Muy bien. Bombi. Pues, y Bombi, ¿no? Y es como que son güeyes nuevos. Como que Anwar quiere conectar esos artistas que vienen ahorita surgiendo con lo clásico, ¿no? Yeah. Así que sí me hizo interesante la No la me imagino a Bombi perreando, pero pues vamos a ver cómo le van. Yeah, o sea, es Bombi. Te quiere hablar la conecta esa de lo curioso que fue... Ver este camarada, ¿no? Poner fotos del asesino en su Instagram y como que, qué loco. Se está conectando. Yeah, cool. Arre. De otras canciones que salieron, también la de The Alchemist con Schoolboy Q, Ferraris in the Rain. Me da gusto que todos los raperos se están dando cuenta que tanto les gustan los beats de The Alchemist, porque a mí también me gustan mucho, entonces todos los están usando. Y Alchemist dijo, pues me aviento mi disquito acá. Aquí les viene mi primer sencillo. Yo cuando miro a alguien colaborando con Alchemist, me imagino que, pues puso el beat. Pero mira que empieza con un verso. El señor el Alchemist. El The Alchemist. Y lo curioso que no sale en un Ferrari. Se puso. Salen puros Maybachs, ¿no? Maybachs acá. Pero Rolls Royce. Muy buena canción. Me gustó un chingo, güey. Es que cada vez escucho a Alchemist. Tal vez la gente ya está enfadada que yo hable de Alchemist también, ¿no? Que diga, ya, quítate del agua. El The Alchemist. El The Alchemist. Sí. Un respeto en su nombre. Sí. Pues un respeto, my name. Pero tiene algo que tal vez en nuestra edad nos gusta, ¿no? Como que este beat. Sí. Está muy... No quiero decir sencillo porque no es sencillo, ¿no? Pero él lo sabe verse tan sencillo que es todo lo que quieres, todo lo que ocupas, o sea... Ahí está. Ese es el beat. No tiene nada tan exagerado, pero o está sea, sencillo, pero es lo perfecto. O sea, como que... Lo suficiente para que te quedes bien alimentado acá y aquí están y los raps encima de... Otra vez, volviendo a las canciones cortas, no es una canción corta que no te enfada, ¿no? Y primero rapea Alchemist y luego Q. Es como que, güey, qué bonito, güey, es la vida, güey, ¿sabes? Sí, se siente bonito la vida cuando Alchemist y Scoop y Q hacen rolas juntos, ¿no? Pero este es el primer sencillo de su disco. Se viene disco de Genuine Articulate. Septiembre 20. Ándale, en la próxima semana. Y ahí vienen las colaboraciones. ¿Las apuntaste tú? ¿Las apunté yo? Larry June, vamos a ver. Creo que ya soy fan de Larry June, güey. Ya cada rato me lo andan recomendando. De que y se acopla con el The Alchemist y se junta con esta gente. Con Big Sean. Sí, las rolas de con Big Sean están chilas. Las rolas también, con Rock Marciano están chilas. Watch, o sea, va a salir Scooby-Q. Action Bronson. Tiene que de cajón está ahí, ¿no? Action Bronson. Ya está ahí dormido en el estudio ese güey, ¿no? Big Body Res, Bess. Havoc, no, ahí está. Come with the machine. You know. Griselda, let's go. Larry June. Güey. Sí. Muy buena. Son como 10 tracks, ¿no? Y creo como 5 feats. Entonces yo ahí. 1, 2, 4. Así que va a estar. Son 8, güey. Cortito el disco. Ay, perdón. Cortito el son disco. Ocho, ¿no? Pequeñas colaboraciones y. Colaboraciones de calidad, ¿no? O sea, no estamos de hecho, gastando. Yo estoy viendo que solo tiene una canción. No estamos gastando. Tres canciones solitarias. Ahí está. No hace falta. Diego Maradona, güey. ¿Qué? Llama la canción con Conway. Ahí está. Ya, ya me gusta. Te iba a decir. Es lo que estabas diciendo. Ajá, de gente que le pone nomás nombres de personas, ¿no? Ahí está. Gracias por existir. ¿Y sabes qué? Estaba escuchando yo esta canción y me quedé. Las canciones de Alchemist, de Action Bronson, así de Larry June, de Griselda, ¿no? Son como afirmaciones positivas hacia uno. Sí. Como que yo soy el chingón. Me las llevo bien. Acá. Bien. Ajá, como que. Mi Jaina me quiere. Yo le sobo los pies, ¿sabes? Acá. Sí, sí, ¿sabes? Como que. Claro, para el mercado encuentro todo lo que quiero acá. Tengo un sofá bien verde. Como que. Importado, ¿verdad? ¿No? Como dice sí. Larry June en Poor Couches acá. Sí. Son afirmaciones, güey. Tienes qué bonito, una, ¿no? Una afirmación que dice Alchemist, estoy lleno de... La palabra es icing, que es lo que lleva el pastel. Ajá. Y entonces dice, y soy un pastel de cumpleaños. Y la triple es, ¡feliz cumpleaños! No, este güey también se saca cada cosa acá. Pero sí. ¿Sí o no? Es así, esa energía. Sí, son como afirmaciones, como te quedas como que... Por eso tal vez nos gusta tanto, ¿no? Porque es como que, güey, yo quiero estar bien, yo quiero estar de buena. Otra vida. Sí, definitivamente sí. No, nomás es boom, boom, boom, boom. ¿Sabes? Como que... Porque también Action Bronson, ¿de qué habla, güey? Habla de que, pues, que come rico, güey. Sí. Que está pisteando, que se fue a comprar sal de la Himalaya, pero en la India. Y después y se fue así como que bien elaborado sus cosas, pero no te está diciendo nada... tan fuera del mundo, se dice algo tan sencillo, pero lo hace sentir tan chingón. Sí, un rap lujurioso aquí está. Ajá. Para vivir y morir, para vivir para siempre. Nunca mueras. Gracias por existir, The Alchemist. Con ansias vamos a esperar tu disco y escucharlo y hacerle reseña. Y dejen en los comentarios qué opinan de The Alchemist, tu canción favorita de The Alchemist. ¿Te gusta Scooby-Q? Coméntale. Yo también quiero comentar antes de que nos cambiemos a más inglés, güey. Se me fue comentarte que salió canción de Jesse Baez. Ok, muy bien. Canción, videíto también ahí, bonito y sencillito. No sé vivir, que habla sobre que no sé vivir sin ti. Ay, otra vez, otro quebrado. Otro ahí que no se olvida. Otro, ¿no? Lastimado. Otro lastimado, que esas mujeres que nos hacen. Pero bueno, ahí Jesse Baez, no sé vivir. Es muy bonita. Me recordó más a... una balada más que R&B, como que ahí se va como que más cantadita. Me recordó como John Legend. Ay, otra vez no, con no, tu no hombre. Contar, pero como algo que haría John Legend, ¿no? Como en la mitad de su disco, canta bonito así como en el piano ya. Bueno. Pero bueno. Ay, vamos Jesse a ver. Baez, no sé vivir. También salió canción de, hablando de bonito, güey. De Common, sacó video Common, de estas sesiones, ¿cómo se llama? Control Sessions. Mándale. Good Morning Love. Es muy bonita la canción. Pues ya sabes cómo se la pasa. Nos endulza, ¿no? Ya tengo diabetes con solo escuchar esta canción. Y también el homie Cabecita Loca. Cabecita sacó canción de She Got Soul. Sol. En vez de sol, es sol. Sí. Con el sample de Brenton Wood, que me mama de Brenton Wood. Muy bien. Muy bien. Like, baby, you got it. No, es you got some. Pero chapado acá, bien chapado para que no nos cobren, ¿verdad? Sí, cabecita, güey, voy a echar la cabecita. Y vamos a ver la canción. Tengo una sorpresa. A ver, otra rola de Leo Sims. Samara Sin. Samara Sin. Chrome. Creo que acá saca el disco esa chava. Esa canción tiene como 10 días que salió y también ya tiene su versión en Colors. Tal vez te guste más. Ah, Colors. Uh-huh. Muy bien. Y pues la canción empieza, la canción en Spotify tiene como esa, no sample, pero agarraron el audio de la, ¿te acuerdas de? ¿Quién? De Sweet Brown. No sé de quién hablas. Ain't got time for that, ¿te acuerdas? Ain't got time for that. Sí. Ese meme de hace 10 años, sí. ¿No? Pues empieza con el clip de la noticia, ¿no? Ah, ok. Esa persona se encontraba en su casa y luego, miré fuego, no pude sacar mis zapatos. Bueno, empieza con eso y luego ya empieza el beat, güey. Empieza a cantar ella como bien bonito, güey. Y luego entra el verso y está rapeando. Pam, pam, pues sí, yo soy una chingona, no sé qué. Y luego te descanta bonito. Y empieza a rapear. Dije, este palfú le va a gustar, güey. No te la mandé, güey. Tú sabes que a mí me interesa mucho las female MCs, los que les dan y le cantan hermoso acá. Yeah. Tú, yo le entro a todos. Si cantas y rapeas, muy bien por ti. Está como medio también siniestro, hablando de siniestro. Ay, qué miedo. Sí, así bueno. Para que topen Chrome por Samara Sin. Y Samara también Sin. Vean, está muy más chingón. Me gustó más el Colors, pero igual no le quiero olvidarnos del video que salió, que también está chido. Arre, voy a ver el de Colors, voy a ver el video, y si me gustan esas dos, voy a ver otra canción. Y si ya me gusta otra canción, tal vez escuche el disco. Así que vamos a ver cómo le va. Gracias por existir. Ahora sí, vamos a jugar. Espérate, antes de que nos vayamos, porque nunca vamos a hablar de esto. Wale sacó dos canciones. Shoutouts a Wale, Ghetto Speak y Mission Statement. Ok, saludos también a Megan Thee Stallion por sacar rola de Never Play. Está curada. También sacó su rola con Paris Hilton. Está curada. A Robot95 también sacó su rola de Gravy. Está curada. Y también sacó 211 Absol. Pues yo también. Making Place. Pues también sacó una rola Secan. No me gustó, pero pues si te gusta Secan, ahí sigue sacando rola. Le calé para el rap mexa, pero pues no le fue bien. Le calé. Así, también le intenté escuchar más a Tekashi69, porque si eres fan, este hombre te sigue sacando música, pero pues no es para mí, tal vez sea para ti. Ya, eso es lo que tengo yo. Deja en los comentarios tu canción favorita de la semana, la recomendamos. Y para decirte que tu opinión está mal, ¿no? ¿Cierto? Ahora sí, podemos jugar como cada semana. ¿Estás listo? Yeah. ¿Quieres que yo empiece? Parece que tienes pinta que quieres que yo empiece. Ah, no sé. Entonces, ¿tú tienes con dos ahí o no? Vamos a empezar. Este artista. ¿Qué vamos a jugar? Espérate, ¿qué vamos a jugar? Adivina, el rapero. Tienes como tres juegos, cuatro juegos. Sí. Esta. Adivina el rapero, ok. Sí, esta, como cada semana, perdón. Pues esta semana pasada. Ah, ok. Entonces, especiale tú, pues. Sí. Ok, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿de dónde es esta persona? MC. El rapero, adivina el MC, ¿no? Este MC, artista, es de Los Ángeles. Vamos a adivinar a Blue. No, es too soon. Saludos a Los Ángeles. Saludos a Blue. Su disco producido por Evidence. Ok, su álbum debut, ¿verdad? Sí. 2008 y su mixtape 2007. A ver, su álbum debut es 2008, pero su mixtape 2007. Sí. Dom Kennedy. No, porque ya lo dije una vez, güey. Ya lo habías adivinado. Primero, perdón. No, creo que sí. Dom Kennedy. Es que yo sé que te encanta ese hombre y sé que es de Los Ángeles y nada más. Todo ok, ¿qué sigue? ¿En total? Ah, sí, primero era cuántos álbums tenía. Entonces, dime cuántos álbums tiene. Tiene 7 álbumes y 34 mixtapes. 7 álbumes, 34 mixtapes. Y dos, bueno, dos de collabs. Con collab. Creo con que. Otra persona. Okay. Y estos tres con grupo. A ver. Está en grupo. Ya te dije más. Sí, a ver, vamos, dime otra vez, ¿cuántos discos tiene? 7 álbumes solista. Ok. tiene 34 mixtapes. Ok. Te puedo comentar que tiene dos álbumes que son colaboración con alguien más. Y tiene otros tres álbumes que está como compilatorio. Que él sale en esos álbumes como es un grupo. Ok. Vamos a adivinar. ¿Evidence? No. Sale con Drake. Kanye West. No sé por qué dije Evidence. ¿Por qué Evidence? Sinistad. Y Pharrell. Porque no hagas trampa. ¿Por qué siempre pones a Kanye West y Pharrell? ¿Cuál es el primero? Drake. Drake. Hace rolas con Drake y con Kanye y con Pharrell. Uh-huh. Empezó su debut fue en 2007. No, su mixtape sí y álbum. Fue en 2008. 2008. ¿Qué estaba pasando en el 2008? Esto fue antes de todas estos compas. Entonces yo creo que 2008 fue... Ay, me estoy imaginando la revista de Double XL. Es lo que estoy imaginándome, ¿no? La 2007 esa. ¿Cuál es la que le seguía? ¿Salió en Double XL? ¿Freshman? Creo que no salió, ¿eh? No salió. Ay, Los Ángeles. Mm. Estoy bien perdido. La neta, estoy bien perdido. Te pensé que soy Nueva York. Te la cambié a Los Ángeles. Okay. Los Ángeles tiene un chingo de mixtapes. Dos álbums colaborativos. Álbumes, solista, dos en colabo. Te voy a decir uno de los colabos, ¿va? Ok. Quiero que ganes, amigo. Si tú ganas, yo gano. Uno es con YG. Uno es con YG. ya lo compliqué más. No sé. ¿Es Ty Dolla Sign? No es Ty Dolla Sign. Pues ya perdí. ¿Quién es? Más y menos. Tyga. Tyga. Ay. ¿Por qué estamos hablando de Tyga? No mames. Dime, perdón. Pero que tú conoces. Güey, ¿por qué andas? Yo no escucho Tyga, güey. ¿Ni yo? Entonces... ¿Por qué vienes a...? Ya me enojé otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué vienes con Tyga esta semana? Es un artista mainstream que todos conocemos. Nada más. Es tu única. Pues sí. Y no es un artista que quiere recomendar. Ah, te puedo recomendar la canción The First Time. Te puedo recomendar The Arms Race Remix. Y te puedo recomendar... La de Sweet o Taste. La de Taste. Taste. Ah, ok. Y pues ya. Supongo también, para mí. Él también estuvo en Good Music. Ah, ok. Está bien. Que sepas ahí. Ah, ok. Y Your Money también. O sea, pues a alguien le gusta, ¿no? Every Girl. ¿Te acuerdas de Every Girl? Que no nos gusta esa canción. Porque... No. Pues, ¿por qué estás recomendando canciones que no te gustan? Pues, ¿qué está pasando? No. Ya, pues. Vamos a... Ah, sigo yo, ¿verdad? Este artista es de Nueva York. Lloyd Banks. No, es Lloyd Banks. Uf. Este artista tiene 4 álbums, 18 mixtapes y muy importante, 4 álbums solo, 18 mixtapes solo y luego 42 proyectos colaborativos que incluye EPs, mixtapes y álbums. ¡Qué huevadas! Y estas colaborativos es con diferente gente, con una persona o con un producer. O con su grupo. Raekwon. No es Raekwon. El debut de este artista se puso a tirar sus rimas en 2005. Ok. 2005, ¿cómo la ves? Y su primer álbum oficial fue en 2020. Fue cuando una disquera le dijo, ok, vamos a darte una oportunidad a que saques un disco. Me estás aplicando, ¿verdad? Que te hice lo mismo yo. Estás aplicando que... lo mismo, güey. Entonces te repito, este artista tiene 4 álbums, 18 mixtapes y 42 proyectos colaborativos, incluyendo EPs, mixtapes, con productores y con sus compas y con su familia. ¿Tienes una adivinanza? Ok. Ahí está, te regalo pistas. Ah, no, pero soy de Los Ángeles, no, olvídalo. Dime, oh, ¿qué nombre es. Pensaste? No. No es una adivinanza, no más quiero saber. Es el papá de Head Boy. No, Simón, no. No, es de LA. Sí, dijiste de Wood 2000 tantos, entonces Mixed Tape, disco ahorita. Sí, que salió sí. Y grabó con su... Esto no tiene nada que ver como Bobby Shmurda de que dije, o sea, tiene bastantes proyectos, nomás de que una disquera dijo, ok, vamos a sacar tu disco Danny oficial. Brown. No es Danny Brown, porque no, ya... Ya la dije, ¿verdad? No la adiviné. Fue mi adivinanza de la semana pasada. Este hombre, te las pongo fácil ya para que ganes. Dale. Las colaboraciones son 50 Cent, Tech N9ne y Joey Badass. 50 Cent, Tech N9ne y Joey Badass. Te doy más pistas porque no me estás diciendo nada. La rola con Tech N9ne es de su último disco. ¿Qué tienes para mí? ¿Quién sacó rola reciente con Tech N9ne? Que es New York. 4 álbums, 18 mixtapes, 42 proyectos colaborativos. Boom, boom, boom, boom, boom. ¿No? Este. ¿Es Conway, qué? ¡Es Conway the Machine! Muy bien. Gracias. Ves que yo te la pongo América, fácil. América, ¿viste cómo te repito las pistas para que te refresque el cerebrito? Así que Conway the Machine se merece todo su respeto de la gente porque es el mejor Griselda member. De los primeros tres. No estoy contando a Mac Homme. Déjamelo en paz a él. Espero con ansias el nuevo disco de Mac Homme. Voy a hablar de Mac Homme en el tiempo que quiero hablar de Conway. No, es cierto. No. Tiene, como pueden ver, proyectos infinitos y rapea siempre con ganas el hombre. La cara de fuchi siempre, ¿no? Cuando lo escuchas en una buena manera. Así que gracias por existir a Conway y gracias por existir a... ¿A quién tenías tú? ¿A quién escogiste tu artista? Tyga. Así que dejen en los comentarios qué rolas te gustan de Tyga y qué rolas te gustan de... Es que Tyga aquí fue pegó aquí, güey, en Mexicali. Ah, ok. Para que sepas, yo pensé que... Y por eso ibas a ver yo. Ah, ok. Claro, entonces en Mexicali, ¿no? Entonces, vamos a intentar una nueva dinámica. Sí, ¿tú? Traigo algo a ustedes. Sí. Gente, sí, qué emoción. No, tengo algo que todavía no tiene nombre, como todo en este programa. Canción contra canción. Es canción contra canción, ¿no? Vamos a poner. ¿Quién los amplió mejor? Vamos a, no necesariamente. Voy a darle dos canciones. Okay. Y tiene que escuchar y tiene que darme su opinión y cuál es mejor. O sea, no puede decir las dos, no. Tiene que decir una. A cuál la deja para siempre y a cuál la borra. Así que en este caso me basé en el sample, en el mismo sample, y primero te voy a decir cuáles son. Ok. Es Metal Lunges de Ghostface Killah. Hell yeah. Cheek Lodge, Styles P. Y la otra es I Don't Need Him de 50 Cent. La de Ghostface salió en el 2004. Yeah. Producido por No ID. No ID, yes. Algo importante. Y en 2004, güey, Common sacó bien ese tiempo. Estaba Kanye West sacando discos. Y el de 50 Cent salió en el... Ah, no, perdón. El disco salió de Ghostface with a Pretty Tony. And el de 50 es The Massacre 2005, producido por Buck Wild, que también es un ya productor de cajón de esa época de 50 Cent, de G-Unit, Buck Wild. Hell yeah. Y el sample es de Nobody Knows. La canción se llama Nobody Knows por... The SCLC Operation Bread Basket Orchestra and Choir. Sí, tiene bastante orquesta y con ganas la tocan esta rola. Así que, Fu, aquí empezamos. ¿Qué opinas del uso del sample en estas canciones? ¿Es muy parecido o no? Sí, es parecido. Está parecido. Yo creo que ya para decirte oficialmente qué canción escojo. No, todavía no. Dime que está muy parecido. No parece. Está parecido. Okay. ¿Y qué más? ¿Había escuchado a cuál primero? La de 50 Cent es la que conocía. No conocía esta de Ghostface. ¿La otra? No la conocía hasta ahorita. Okay. Gracias. Ya con eso, dime, Fu. ¿Con cuál te quedas? Me quedo con la de Ghostface Killah. Oh, yeah. Me la llevo, por favor, gracias. Para llevar, me da dos. Tiene sus colaboraciones con los compas de Deluxe. Allá tirando sus barras. Entonces, más barras de diferentes artistas donde los tres fluyen. Y creo que me gusta mucho el beat. Le da más, tiene más jugo. Se siente más en vivo. se sienten más las trompetas, se siente más como que más directamente del sample, la de Ghostface, y siento que la de 50 Cent la recrear un poquito y suena más digital, se puede decir, y le sí, quita, tiene la parte como, le quita el sazón, tiene sonidos, tiene efectos de sonido, la de 50 que clips, escuchan los clips, se escuchan como una, ¿cómo se llama? El beat de la máquina esa de que pasa el hospital. Ah, ok. Escucha eso también por ahí, escucha. Lástima que no tiene video la de Ghostface, que le hubiera sido bien cabrón ver un video de Woodblock, ¿no? Otra vez. Sí. Este, sí, el de Pitty tiene video, sacó el video de Massacre. Pero el disco de Massacre sacó todas las canciones en video. Sí, aunque estaba medio. Medio no tan sí, chilo, pero o sea, pues igual se existe el se visual, aprecia, ¿no? Sí. Pero igual, yo también me iría, lamentablemente. Se me dolió esto, güey, la neta. Porque ese disco de Massacre fue de los mejores de ese año, 2005. Sí. Este, fue el año que 50 Cent ya era 50 Cent, ¿no? Ya era el hombre. Así que es como que... igual que tú, yo primero escuché la de 50 y luego escuché esta. Así que ya, también me voy con la de Ghostface Killah, porque últimamente, otra vez, andamos bien D-Block. ¿No? Así que gracias por existir, Jerekes, aunque no sea aquí. Sí, no. Gracias a Ghostface Killah. No, Ghostface Killah, la neta, es un rapero que tiene flows y storytelling bien cabrón. Y si te gusta Action Bronson, o sea, imagínate, hay bastantes, me imagino gente que ha escuchado Action Bronson y no ha ido a escuchar Ghostface. Claro, entonces hasta... escuchan a Ghostface Killah, a Talos P también. Talos P también es muy underrated. Y a Sting Sick Chick Luch también. No he escuchado mucho. Ya le conozco sus rolitas, sí. Simón. Así que, no, pues hay unas dos, tres acá. Gracias por existir, Ghostface Killah, 50 Cent. Gracias, 50. Vamos a intentar este y usted, otro. Antes de que sigan, y digan ustedes, ¿cuál prefieren? ¿La de Metal Lunges o la de I Don't Need Him? Ghostface Killah contra 50 Cent. Coméntale. En los comentarios. Tu canción preferida. Yes. Hell yeah. Entonces, nuestra otra dinámica. Vamos a aventarnos nuestra improvisada. De ver si podemos defender a un artista. Te vamos a poner un artista en aleatorio. No puedo defender yo a mí mismo, güey. ¿Qué estoy defendiendo a alguien más? Y yo te voy a poner un artista, te voy a poner 15 segundos, te vas a decir por qué es mejor que el otro artista que vamos a escoger aleatoriamente. ¿Empiezas quién? ¿Tú, yo? Yo digo que era? Tú. Porque yo empecé el otro, así que... Ok, entonces a mí me toca el primer artista, que es... Lil Wayne. Vamos a... Y tú vas a defender Kendrick. Jay-Z. Entonces, 15 segundos, ¿por qué Lil Wayne es mejor que Jay-Z? Él mismo lo dijo. Soy el mejor artista desde que se retiró el otro. El Jay-Z no aguantó. Tiene mucho más proyectos que Jay-Z que están chingones. Los flows, la voz, la energía en vivo. ¿Qué más puedes decir de Lil Wayne mejor que Jay-Z? Sobra el tiempo. A ver, dime tú. Jay-Z, ¿por qué es mejor que Lil Wayne? Mira, Jay-Z ha hecho Rockefeller, Rock Nation, es billonario, maneja en la NFL también, tiene Beyoncé, güey. Tiene, es el mejor rapero, es el mejor rapero. Mi rapero favorito es Jay-Z. Ah, ok. Black Album. Ya, ahí está. Dice que te acaba tu tiempo. En serio, todo lo que nombraste nomás eran cosas que ha hecho con su dinero. O sea, tío, estábamos hablando de a quién es el mejor, quién es el mejor artista. Es que empezar a hablar de De la música, ya se te acabó el tiempo. Sí. Ya se acabó el tiempo. Así que rápidamente, así le damos improvisación. ¿Quién es el mejor artista? Yo ocupamos tiempo, bueno, déjame. Unos 20 segundos de la otra, ok. Pero igual, los dos son una chingonería de artista. Sí. Cada quien en diferente época. Leyendas en el juego. Porque cuando Jay-Z está en su mero tope, apenas está iniciando Lil Wayne, se descansa un poco Jay-Z y Lil Wayne sube. Y como sube, que baja, ¿no? Así va como que los dos nunca chocan hasta que hicieron Sorry Like Us. Ándale. Que ahí fue cuando los dos estaban ya al tú por tú, ¿no? Porque era el mixtape era de Lil Wayne y cuando Jay-Z acaba de regresar con la Blueprint 3. Sí, y ahí con la T.I. No, güey, en Kanye West. Like us, Sorry Like Us. Sorry Like este, Us. Perdón. Like Gracias por existir, Lil Wayne, Jay-Z. Y como cada semana tenemos la pregunta de la semana. El día de hoy, ¿todavía tenemos tiempo? Sí. Ok. Sí, muy bien. Cada semana vamos a recomendar, vamos a hacerte una pregunta relacionada al hip hop. Okay. Entonces, la pregunta es, nada más, algo simple. ¿Te gustan las batallas de freestyle? Sí. Y para darle más contexto, ¿qué es un freestyle? ¿Un freestyle es algo escrito o al momento? Depende de quién le preguntas. Si le preguntas a Drake, va a sacar su BlackBerry, ¿no? Ajá. Y va a empezar a hacer freestyle. Pero si le preguntas a Eminem, te vas a decir una palabra y te va a decir todo lo que no quieras escuchar de tu mamá. Pero, con decir solo espagueti. No, freestyle para mí, yo digo, no creo que sea algo escrito físicamente, pero tal vez en tu cabeza. Porque es como que algo que tienes ya en tu subconsciente. Okay. Que lo has pensado mil veces de seguro, ¿no? Que lima rima con prima y así, ¿no? Pero ya ponerlo todo en unir todo y ya es otra cosa, ¿no? Así que no, tiene que ser todo improvisado, nada de ni escrito. ¿Y qué opinas entonces de las batallas escritas? Que también es un espectáculo. Sí. Es un espectáculo, es algo que nos gusta también. Porque nos gusta tenemos ese morbo de ver a dos cabrones decirse cosas, ¿no? Dos personas, porque pues nunca sabes quién te toque, ¿no? Sí. Decirse cosas en un escenario, ¿no? Y que puede causar, que chistoso puede ser, hasta puede dar vergüenza ajena, o puede ver hasta golpes, ¿no? Charadas almuelas. Sí. Pero sí. Sí, yo creo que el freestyle, como dices, me gusta más cuando es al momento y cuando es escrito, cuando invitan a gente a Sway in the Morning a improvisar o algo así. No, se te nota de volada si está escrita la cosa. Entonces, ¿sabes quién hace eso, güey? The Game. The Game se avienta los mismos freestyles siempre y la gente, ¿no? Nomás lo apunta, pero no le reclama, ¿sabes? Como que, mira, otra vez lo hizo, güey. Pero no es como que no hay un güey en Fantano que diga, ¡oh, sí, esta persona hizo eso otra vez! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia para el hip hop y la cultura! Yo creo que, yo creo que se vale a soltar lo escrito, pero tal vez si se viene tu álbum acá, como que, mira un verso de... Pero ya de ahí si te dicen, hey, improvisa, yo estoy esperando que improvises al momento, nada más. Ya de ahí las batallas de freestyle, honestamente a mí me gustan en persona. Ya de ahí, si nos vamos a sentar a ver batallas, no en realidad es de lo mío, así de andar ahí celebrando los insultos acá. Sí, me gusta. Está curada tal vez con un grupo de gente, pero así andar estudiando rimas y no sale. Me gusta más, como he visto muchas batallas en persona, esa energía que se siente acá, andar celebrando y burlándote del contrincante ahí bien cerquita. Esa energía sí me gusta, pero ya de ahí buscar acá... batallas en YouTube, no gracias, pero se le respeta toda la cultura de los freestylers. Está difícil eso. ¿Y el de mejor freestyler quién es? Asesino. Así que diga México, cabrones. En otras noticias, Travis Scott anduvo en Brasil, provocó terremotos. Y Kanye West anda en Tokio, en China, ¿no? No fue en Tokio, en China, tocó en China ayer, antier. Ah, perdón. Ahí está cruzando el charco, pues chance también anda en Tokio. Ah, ok. Yo miré que anda en China y que tocó como 80 canciones. Ahí está. Entonces, ¿eso es lo que quieres decir? Sí, ya andaba diciendo como que, oye, creo que ya me voy a aventar mi nuevo disco y ya me están inspirando. Entonces, también iba a comentar que ya está su sesión que se aventó en YouTube. Ya desde que te dijiste que no lo he visto, pero ya la guardé. Ya la subieron, así que topen. 2 horas y cacho sale, ¿eh? Topen eso de nuevo de Kanye. Y ahora sí, ya nos vamos a nuestra rotación que tenemos cada semana. Vamos a recomendar tres cancioncitas rápidamente. No rápidamente, puedes tomar tu tiempo. Dime por qué te encanta esta canción y por qué la quieres que la gente se la lleve esta semana. Primero quiero recomendar Suckers. Suckers. Suckers Part 2. Most Wanted. Killers. Producido por los Neptunes de 2001. Yes, sir. Es una canción que tiene esa guitarrita cortada, ¿no? Y que me mama un chingo de Neptunes. Ya me la estoy imaginando, ya la estoy sintiendo. Pero igual, Feeling Most Wanted es como clips de Filadelfia, güey. como mini cinco, ¿no? Como que te tiran así barras y así que no es nada cantadito, no es nada bonito. Se más saltas entre paréntesis, gangsters for the gangsters, ¿no? La energía esa, pues, aunque ya te la entiendo. Así exactamente, a lo mejor ya la he escuchado, por eso acá. Me mama un chingo esa canción, la neta. Otra vez, Feeling Most Wanted, Suckers Part 2 con Kellys. Oh, yeah. Yo voy a recomendar algo suavecito, aunque creas que no, me gusta lo suavecito. Alicia Keys, se llama She Don't Really Care, / One Love, producida por ella misma, Alicia Keys, y Swiss Beatz, es de 2016, el disco de Here. La chica anda hablando de que qué bonito es vivir en su ciudad, y no pasa nada, todo bien en la vida, así que no importa, no, se llama la canción She Don't Really Care, no importa mucho la vida porque está bien a gusto. Y luego la mitad de la canción se corta y hace su versión de One Love de Nas con Q-Tip. Entonces puedes ver la versión Swiss Beatz y Alicia Keys de One Love, y yo que soy mi canción favorita del disco, poder estar escuchando esa nueva canción de, bueno, en su tiempo, nueva canción de Alicia Keys, y de repente cae una de tus canciones favoritas de Nas y luego lo está cantando Alicia Keys. Entonces, por eso me la llevo y se las regalo a ustedes. She Don't Really Care, One Love, de Alicia Keys. Muy bien. Yo también voy con el camadito, De La Soul, Break It Down, del 93, que tiene un sample ahí de Notorio Notorious. Robinson, ¿no? En el coro de Break It Down, que con Pitch Down, Smokey Robinson también tiene un sample también que me mama un chingo de Michael Jackson, de está bien verga esa canción, güey, la neta, es súper. Hay video también, los puedes ver acá los camaradas, acá como en la playa, ¿no? Como que nomás. Sin Lima ahí. No. Ah, ok. De La Soul, güey. Ah, ok. Así que están como que just bumping their heads acá, como que. Pues me mama un chingo De La Soul, güey. Me recuerda mucho a la prepa, güey. Ay, te recuerda a buenos tiempos. Ajá. A tiempos más simples. Cuando tiene mi tiempo. Cuando conocí a De La Soul fue cuando estaba en la prepa, que pude escuchar todo su catálogo, ¿no? Y como fue cuando te pusiste chilo, bien, ¿no? La gorra acá. Como que, soy hip hop. ¿No? Gracias. Así que gracias por existir, ¿no? De La Soul. De La Soul, To The Soul. Ah, voy a recomendar más rolitas también de ellos después. Yo voy a recomendar a The Grouch. La canción se llama Artsy. Ok. Es del disco Show You The World, 2008 Shit, 11 Legends, desde Los Ángeles a tus oídos. Esta canción tiene videíto, te va a gustar, ni si no lo has visto. Está remedando el comercial que tenía, creo que Apple, no sé, de que eran las puras manos ahí bailando y te saca cosas. Como el de Talib Kweli, también hace eso en un video donde está como que con las manos nada más. O sea, HP. Ándale. HP. Ándale. Entonces ahí Grouch hace esas referencias. De hecho, no es por todo el video, me estoy confundiendo con esta de Talib Kweli, perdón. Pero la rola en sí se trata de cómo no te debes de tomar en serio porque haces cosas que otros no hacen. Pero esta canción es que se intenta ser chistosa. Bueno, es con intención chistosa de como que no eres mejor que yo, no eres artsier que yo porque tomas acá té. O no eres mejor artsy que yo porque andas cosiendo. O no eres artsier que yo porque, si me explico, como que le está tirando a gente de como que, güey, no te creas tanto nomás porque eres diferente. Pero es con intención burlesca de como que nos estamos divirtiendo. O sea, no es en modo hater, sino es como que, güey, no te tomes tan en serio. Es una buena canción, es una con buena intención, te lo juro. Ya sabes, niño, todo ese odio que tienes. Entonces, por dentro, güey. O sea, nomás dice, no te creas tanto. Y él también se lo está diciendo al mismo. O sea, todos son, bueno. The Grouch, okay. La canción Artsy. Está muy bueno el beat también. Te va a gustar. Sí, yo vi, güey, estaba ahí, güey. Ok. Y yo, último, se fue algo mexa. Ya he recomendado algo de estos homies. Galaxia Zero, Nada Llega Solo. Machinasi, Guzmán Uve. Es que estás escuchando Guzmán Uve, me acordé. Y regresé a las andadas, ¿no? El homie Longshot y Damian Krate. Una canción que dice que tienes que tú hacer las cosas porque nada llega solo. Así que es como que yo tengo que hacer esto para llegar acá y hacer esto para llegar acá. Así que si usted puede, no, que nada. Y que voy a odiarlo porque cose. No. Sí se puede. Sí, yo puedo. Si él puede, yo puedo. Si yo puedo, él puede. Así que muy, muy... más afirmaciones que como que ocupamos aquí. Bueno, a mí no me hacen falta las afirmaciones. Yo ya tengo la vida perfecta. Esta canción se llama Make You Feel That Way, de Blackalicious. Es el compa okay. Head Gift of Gab, producida por Chief XC. ¿Conoce a Blackalicious? ¿O no? No, te ríes. Tiene la rola de Alphabetic Aerobics, donde rapea con cada letra unas barras. Ándale, fue antes de Papoose, lo hizo. Okay. Este compa, ¿quién hizo el beat? Gift of Gab. Bueno, esta canción es del grupo Blackalicious. La canción es básicamente Ice Cube. ¿Cómo se llama su canción? La de Today Was a Good Day. Okay. Pero okay. En versión underground. Entonces, si quieres más sentirte de buenas y que la vida es bella porque los pajaritos te cantan o porque sales y el vecino acá, no sé, el vecino te saludó acá. Ese lo escucha el Will, ¿no? Los podemos escuchar todos, entonces por eso yo estoy aquí a decirle a la gente. Pero yo me acuerdo que el Will siempre le da a esos güeyes, ¿no? Escucha también. Make ¿sí, you no? feel yeah. that way. Para que te sientas que no necesitas afirmaciones, porque todo lo que quieres ya lo tienes. Así que gracias por existir, Gift of Gab. Y ahorita te la pongo para que te hagas contento. Y ya nos podemos ir, ¿verdad? Entonces ya dices tus tres. Ya dimos tres, tú dices tres. Okay, sí. Pero hay que recordarles que nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, Apple Music. Pero por favor, venos en YouTube, recomiéndanos, manita arriba, suscríbanse y casi llegamos a 800. Pero ya. Gracias por existir y gracias por escucharnos hasta el final. Te mereces todas nuestras yeah. flores. Y en We Out, ¿verdad? We Out. Arre. Y los aplausos también. Y la canción.